Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. ¿Qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador, alias el Murdoch Heras, y para mí es un placer darles la bienvenida como cada semana. En esta ocasión pues estamos de festejo, ahí escucharon la entrada clásica, ¿no? La típica de como cuando empezamos hace algunos años. Pues qué mejor que darle la bienvenida a mis compañeros que como cada semana me acompañan. ¿Cómo estás, don Gerardo Taker? Bien, compadre. Segundo aniversario del Podcast PR, campeón del Super Bowl. ¿Qué más puedo pedir, compadre? Regresé sano y salvo de la selva cañera. Entonces, bienvenidos todos. Todo en orden. Bueno, y también está don Alex Rodríguez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, después de el peor viaje de hora y media del mundo, bastante bien. Sobrevivimos, digo, por desgracia, un mal resultado. Pero bueno, ya hablaremos de eso, ¿verdad? Pues sí, se puso medio interesante, hay que decirlo. Aquí los compañeros vienen recién desempolvados, ¿no? Del camino nuevamente, de estar... Literalmente desempolvados porque es un terrazal ahí en el Coruco de Inés, ¿eh? Pero sí está remodelado, ¿no? Ya es de los nuevos estadios del fútbol. Por dentro, mexicano. Compadre, pero los accesos es sin pavimento. No conocen el pavimento. Y el alumbrado público, por ejemplo. Y tampoco la luz, porque sales, ¿sí? Y no hay nada, está negro. Está todo oscuro, ahí sí está para que te pongas, se enteren, ¿eh? Ah, qué sí. Caray. Híjoles, pues pues así las cosas, ¿no? Una semana de altibajos y vamos a empezar, bueno, con lo que será la Copa, ¿no? Entonces vamos a cortinilla, okay. y regresamos. Vamos con la Copa MX. Bueno, regresa la actividad, el cierre de la llave 2. Vamos a recibir Necaxa al Morelia para ver, después de aquella goleada a domicilio que se le propinó al pie del Cerro del Quinceo, pues toca pagar la visita y pues vamos a ver qué versión de Necaxa vemos ahora en este partido de Copa, ¿no? Digo, con las expulsiones que hubo el fin de semana, pues a ver si hay rotación, ¿no? En esa alineación en el partido de Copa de Vuelta. ¿Cómo lo ven? Pues en teoría es un partido que se debe ganar, ¿no? O sea, debe cerrar la llave como lo esperábamos, o como tú dijiste, Murdoch, alguna vez, que era una llave que podía sacar 7 puntos. Entonces creo que Necaxa va a salir con esa intención. A lo mejor no con la intensidad con la que salió en el partido de ida, porque bueno, ya tiene 4 goles de ventaja, puede manejar el partido de mejor forma, pero sí creo y considero que lo ideal sería seguir sumando en el Estadio Victoria sobre todo, y qué mejor de 3 puntos, ¿no? Entonces no hay mucho que decir, yo creo que la llave ya, el punto extra creo que ya se tiene asegurado, digo, no creo que pase alguna cosa extraña, pero sí sería conveniente que el Necaxa sacara otra vez un buen resultado, sobre todo porque yo creo, y creo que ustedes también estarán conmigo, que León y Mineros, bueno, León no va a perder ese partido, y entonces ahí dividirán puntos y podría ser la posibilidad para que Necaxa se adueñe de la Copa, ¿no? Digo, ya que nos está importando un poco más este torneo, pues ya que se domine el grupo, ¿no? Coincido, me parece que la mesa está puesta para que Necaxa derrote a Morelia y sume los 7 puntos de la llave, se ponga esperando lo que mencionaba Alex, el resultado entre León y Mineros, que al jugar en León me parece que sería claro pensar que los Esmeraldas van a ganar. Con eso, ponernos de líderes de grupo y quizás acercarnos a la calificación, no lo sé, pero Sí, me parece que no vamos a ver un Necaxa tan intenso. Quizá van a manejar el partido, el resultado, no lo sé. Quizá también lo que decías tú, Murdoch, la expulsión de Beto Padilla y de Jesús Ixijara en Liga podría hacerlos ver reactividad nuevamente en Copa. También por ahí habría que ver las lesiones, porque hay que recordar, Mario de Luna también salió lesionado. Entonces, no sé si también pudiera afectar la alineación del equipo. Pese a que Mario de Luna es jugador que ha estado jugando en Liga, por ahí apareció el partido anterior contra Morelia entrando de cambio por Beto Padilla, precisamente. Entonces, me parece que el partido está puesto para que Necaxa gane. Y bueno, siendo de local, pues tendríamos que esperar eso, nada más. Que Necaxa lo tome con seriedad, que con el 4-0 que obtuvo en la ida no se tire a la hamaca y saque el resultado. Y bueno, viendo esos movimientos en la defensa, pues podremos ver regresar a Ramsés Carrillo, ¿no? Después de aquel dramático partido en León, que no volvió a ver reactividad, tal vez ahora la rotación le permita ver a un Padilla y a un Ramsés Carrillo en la central, dando, yo creo que generando el movimiento para que Carlos Ramos vuelva a la titularidad en Liga junto con el Lobo del Aire el fin de semana, ¿no? Entonces, pues por ahí podría ser interesante también ver. Yo quería preguntar y poner en la mesa el tema de Prieto, porque la gente sigue diciendo que deberían darle rotación un poco en ese sentido también, y ponerlo a jugar en Copa para ver si se afina un poco en la delantera. Pues ayer lo decíamos ahí en el estadio, que pues la verdad es que Prieto no debería estar jugando en la Liga ahorita. O sea, la verdad es que tiene un nivel bajo y lo ideal sería que él jugara en el equipo de Copa. Al menos para mí, creo que sí es así como debe ser. A Prieto lo que le deberían dar es banca. Ahora, ojo, porque hablábamos de la falta de gol del equipo, ¿no? Al menos en Liga sigue siendo una dolencia del equipo. Pero ahora, decimos que Prieto está en un nivel bajo y que debería recibir minutos en Copa para ver si se afina, pero pues, por ahí sigue siendo el mejor goleador del equipo en Liga. Entonces, quizá eso le asegura su lugar en el once de Sosa. Pues sí, es, no sé, igual y se presta, ¿no? La situación del Morelia, incluso por bien del mismo Prieto, ¿no? O sea, reencontrarse con gol y a lo mejor hasta hacer un par en un partido, creo que le sería benéfico a él personalmente e incluso a todo el equipo, ¿no? Que ahora sí que darle una que se surta un poquito de gol para luego regresar al equipo titular, porque además, por otra parte, creo que Barraza se ha merecido, ¿no? Tener la titularidad y tener esa responsabilidad al frente de la delantera. Sí, yo sí estoy de acuerdo en eso. Bueno, pues algo más que decir entonces de este partido contra el Morelia. Pues nada más decir que es el próximo martes, ¿no? Ajá. Estaba jugando, bueno, la vez pasada se jugó en miércoles, el partido de vuelta con León, y ahora se jugará en martes a las 9 de la noche. La transmisión, al parecer, va a ser por TVC, entonces si no mueven ahí las cosas ese canal, pues estaremos viéndolo a las 9, ¿no? Sí es. Bueno, es que ya no hay serie del Caribe, compadre. Pero a lo mejor hay un torneo de boliche que les interesa más. Sí, bueno. Pues esperar que haya transmisión tal como se espera, que sea en vivo y no al día siguiente o algo así, pero bueno, nada más eso. Transmisión de Deportes, ya lo dijo Alex, martes a las 9 de la noche en el Estadio Victoria. Digo, no se arriesguen, vayan al Vicky, apoyen en vivo al equipo, así como va a ser Don Murdoquera, seguramente. Sí. Sí, vas a ir, ¿verdad, sí, compadre? Sí, seguramente. Ok, y pues, como dice el hashtag de Necaxa, que vivan la fiesta del fútbol, ¿no? Digo, todos lo sabemos, el fútbol es más chido en el estadio, y qué mejor que estar en casa, en un estadio que es seguro, y no como otros en el país. Pero bueno, eso, que vayan al estadio, los que no van, sí, que busquen la transmisión por TVC, y que le recen a quien sea para que lo pasen en el principio, pero bueno, nada más eso, ¿no? Sí, y bueno, el León Minero se estaría jugando 2 horas antes, o sea, a las 7, entonces Necaxa ya sabría si toma el liderato del grupo o no. Eso yo no sé qué tanto sea bueno o malo, pero pues también le afecta, ¿no? Porque es parte del grupo. Ahora, quizá a Necaxa le convendría un empatito por ahí en León, ¿no? Porque sí, quizá no por el punto extra de esa serie sería de Mineros, pero hay que considerar que León va a cerrar contra Morelia, debe ganarle esos dos partidos a Morelia, y de una u otra manera, aún aunque estuvieras abajo de Mineros, tú vas a jugar tu serie contra Mineros, ahí podrías dar vuelta y tomar el liderato y la calificación. De ahí también que la diferencia de goles, sí, que se salvó, ¿no? O sea, eso pudiera en un momento dado meter todavía a Necaxa más en la pelea por clasificar a la siguiente ronda. Sí, de hecho, si es un empate, Mineros llegaría a 10 puntos y Necaxa sumaría 10 puntos, me parece también. Entonces sí, sería y la diferencia de goles te pondría en primer lugar. A mí no me gusta eso. Sí, a falta de jugar con Mineros, que te jugaría prácticamente la calificación, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor que gane Mineros y que León se quede sin puntito. Esta fase de grupo fue a ver quién le mete más a Monarcas, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues vámonos entonces con el siguiente tema. Vamos, cortinilla. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Yo no tuve ni idea porque no hubo transmisión, no hubo link. Me dio ahí, lo escuché en una transmisión, la verdad, muy deficiente de radio. Zacatepec recibió a Necaxa el sábado a las 6 de la tarde en el Coruco Díaz. Ya conocemos la historia reciente incluso de aquel partido en Copa que tanto nos cacarearon. Y Necaxa, bueno, pierde el invicto en esa cancha. Ahora, con una situación medio rara, dice el profesor, o sea, que un partido atípico. Pero lo cierto es que me parece que es una crisis que se viene marcando desde hace un par de partidos, ¿no? Ustedes estuvieron allá, hicieron el viaje, valientes, con toda la situación, tanto desde para salir, ¿no? Estaba el nervio desde cómo íbamos a salir de la Ciudad de México, sí. Y luego para llegar allá y a ver cómo los recibía la gente. ¿Cómo les fue allá? Gracias a un tal Francisco. ¿Eh? Sí, a eso. Un tal Francisco nos explicó la salida. A eso y a Cuauhtémoc Blanco, nomás porque sí. Oh, sí, también, Cuernavaca, qué bruto. Como dice Alex, es el viaje de hora 40 más largo de nuestra vida. Fueron como 3 de ida y 3 de regreso, es increíble. Y el autobús, si dijeras qué cómodo es esa línea, pues no, tampoco. Pero bueno, yendo al partido, mucha afición de Necaxa en el Coruco Díaz, hay que decirlo. Quizá la porra, en este caso el comando, no era tan numeroso, pero fuera de esa zona había mucha afición de Necaxa entre las playeras de Zacatepec. Muchas familias, hay que decirlo también. Niños, abuelitos también, muchas personas necaxistas de todas las edades, digamos, ¿no? El equipo lamentablemente sigue siendo mejor en Copa que en Liga. No, mira, no se trata, lo he dicho muchas veces, no se trata de reventar al técnico, pero sí, o sea, este Necaxa sigue dejando mucho que desear. Hace un par de programas dije que se podía reclamar muy poco cuando ganabas, pero el problema es que a cero es un empate horrible y el partido que se venía en Zacatepec, pues sí te darían pie para poder reclamar algo, más que ni siquiera estás sacando el resultado, ¿no? No me gustó el Necaxa que vi. Desde el primer tiempo, Zacatepec parecía más comprometido con buscar el triunfo. Necaxa, pese a eso, se puso en ventaja con un gol de Jesús Ixijara. Una buena decisión de Ixijara, bien amado Jesús Ixijara. Por ahí después el árbitro inventó un penal, hay que decirlo así. Carlos Hurtado se tiene un clavadazo. Inventan un penal y nos empatan en el último minuto del primer tiempo. En el segundo, por ahí, Beto Padilla se equivoca. Llega tarde a una jugada, se va expulsado. Y quizá eso le cambia el ritmo al partido. Pero, entre comillas, porque Zacatepec estaba haciendo más que Necaxa cuando se da la expulsión de Padilla. Total, Necaxa se quedó con 10. Y a partir de ahí, Zacatepec se hizo dueño del partido porque Necaxa sí lo quiso. El profe Sosa, no sé si le dio frío jugar con 10. Si parte de su estrategia era aguantar el marcador, me decía Alex durante el partido que jugando con 10 quizá el empate no era tan malo, pero sí, me parece que Necaxa se echó muy atrás. En mi opinión, no puedes echarte tan atrás, pese a estar con 10 jugadores, no puedes echarte tan atrás como lo hiciste cuando estás enfrentando al Zacatepec. Te entendería si estuvieras enfrentando a otro equipo más fuerte, pero el Zacatepec, hay que decirlo, no está para espantar a nadie, y Necaxa jugando con 10 decidió apostar al contragolpe con un Prieto que no anda fino y que tocaba el balón en medio campo y mandaba la guerra al que se lo tocaba. Por ahí hubo un gol anulado a Necaxa, que a decir verdad no sé si era bien anulado o no. Y bueno, decepcionante lo de Necaxa, más allá de la actuación de algunos jugadores, habría que destacar, me parece, el gran partido de Michel García otra vez. Está convertido en un crack este chavo. Decepcionante lo de Necaxa, la postura del equipo, el echarse tan atrás. Eso es lo que me parece y lo que resumo yo de este partido. Sí, y es extraño, ¿no? Porque pese a que Zacatepec tenía pues la actitud de ir hacia el frente y intentar ofender, era muy limitado, ¿no? De hecho, por eso cayó el gol de Necaxa. Necaxa sin mucho ya tenía el partido 1-0. Y lo dijimos, ¿no? O sea, sin jugar muy bien, Necaxa tendría que estar ganando ese juego en el momento que cayó el gol, tenía que estar ganando 3-0 por lo menos, y sin embargo no fue así, ¿no? El penal sí. Y hay muchas decisiones arbitrales que a lo mejor son dudosas, pero no, como lo hemos manifestado, no se puede echar la culpa al arbitraje, o también a la expulsión del capitán Padilla, que también vi en redes sociales que ya lo estaban reventando a Padilla nomás por su expulsión, y nos lo encontramos ya después, y le dice Taker que estaba, que qué bueno que ya regresaba a Liga, ¿no? Sí, pero me dice, en serio, con una cara así de molestia consigo mismo, me dice, pero ya me voy otra vez. Sí. Pues nada más, dije, pues por un juego nada más, no pasa nada. Y ya después, pues por ahí comenté con él, le eché en cara el título del Super Bowl. Ya nos dijo que ya estaré contento, pero sí se veía como molesto consigo mismo por la expulsión y por el hecho de que justo ahora que regresa a Liga, se tiene que ir suspendido un partido. Quiero pensar que va a ser un partido. Digo, no es una agresión como tal, llega tarde y le pega al otro jugador y por eso lo expulsan, pero sí se veía molesto consigo mismo. Alex, sigue, por favor. Sí, ahora también la lesión de Mario de Luna también es otra cosa negativa para el equipo, ¿verdad? Entonces no fue un partido, no fue lo mejor para el Necaxa, y cuando parecía que íbamos a mantener al menos el invicto, pues te cae el gol, ¿no? A mí lo que me molestó fue que las dos anotaciones de Zacatepec vienen ya en los minutos finales del tanto el primer tiempo como el segundo. Eso me parece muy, muy crítico, porque es cuando más tienes que estar concentrado, cuando más tienes que, ya, si no vas a ganar, bueno, al menos el punto te funciona, porque bueno, es en calidad de visitante, digamos. Aunque sí coincido con Taker, creo que el equipo se echa muy atrás, y al final con 10 hombres también mejoró un poco Necaxa, o sea, estaba jugando mejor incluso un poco de tiempo, pero bueno, las cosas no se dieron. Ya en la conferencia de prensa nos respondió Sosa algunas preguntas. Vela, por ejemplo, estaba, no molesto, pero sí manifestó y dijo que este resultado no era el esperado, no estaba bajo el presupuesto perder en Zacatepec. Entonces, sí te das una idea de lo que es esta derrota, ¿no? Con los comentarios de los jugadores. Sí, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? O sea, ni siquiera nosotros, o sea, era un partido ganable totalmente. Y bueno, creo que sería importante, ¿no? Que la reacción fuera un poco más, pues tiene que ser pronta, porque se viene un partido muy, muy, muy pesado, ¿no? O sea, con un Correcaminos que anda renovado. Me parece que la reflexión tiene que ser mayor a la que se proyecta en la conferencia de prensa. Digo, ya hablando del profe Sosa, me parece que todavía hace, o sea, no tiene que haber alguna reacción, pues. Tiene que haber reflexión y aceptar los problemas como están, porque no hay tiempo para, mucho tiempo para cambiar esta situación. Es necesario que se retome el triunfo pronto, porque, repito, o sea, en San Luis se jugó muy mal y se ganó, pero como que muy circunstancialmente, ¿no? Fácilmente le podían haber dado la vuelta al marcador. En casa no se puede superar a Lebrijes, y entonces se empieza a poner oscuro el panorama ahora que incluso se pierde con un Zacatepec que no pintaba para eso, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo cambia el rostro de Necaxa en esta semana, y a ver si el partido de Copa sirve como para, pues, dar más ánimos, ¿no? Al interior del equipo. Me da gusto ver que tú ya te diste cuenta, compadre, que no todo es perfecto en este Necaxa. Ya nada más necesitamos conseguir convencer a otros miles de necaxistas. Digo, entendiendo que es la primera derrota también de Necaxa en el torneo, digo, también eso es cierto. Lo que pasa es que lo que a lo mejor no terminamos de entender es que Sosa agarró el plantel sin margen de error. O sea, no puede permitirse, digamos, tener este tipo de actuaciones, ¿no? Que además no ha sido, pues, desde la fecha 1, el primer partido contra el Atlante fue el único buen juego, contra Mérida fue muy malo, y los restantes también fueron bastante malitos, ¿no? O sea, entonces, sí es como que una constante y ya detonó en una derrota, ¿no? Sí, entonces vamos a ver qué les digo. Espero que cambie esto pronto y que pues venga una segunda fase del torneo con mucha más autoridad, ¿no? Para estar cerca de los punteros. Después de todo, en esta misma jornada también pierde el invicto Leones Negros. La Pachula le gana en casa. Entonces, bueno, creo que dentro de todo, pues, se hay un freno de alguna manera en la parte alta, y eso le permite a Necaxa que no quede tan lejos todavía de los líderes. No, está a 4 puntos, pero juegas contra Correcaminos, que está igual que tú, salvo por diferencia de goles, está hasta arriba de ellos, ¿no? Increíble que está aquí, que por diferencia de goles, que no se ha anotado, solo 5 goles se han anotado, pues estés arriba, ¿no? Celaya ya te superó, entonces sí, pero creo que ya no hay invictos, ¿eh? Eso hay que mencionarlo, se acabaron estas cosas. Y bueno, ¿algo más? ¿Eso debemos tomarlo como consuelo? ¿O qué onda? No, pues es que dentro del escenario malo creo que no te permite, ¿no? Mantenerte ahí en... O sea, que no pegue tanto en tabla, pues, esta derrota. Quizás es mucho más emocional y sintomático que en números fríos, ¿no? Lo que pasó esta semana. De acuerdo. Bueno, vamos entonces con lo que sigue, ¿les parece? ¿Algún saludo que quieran mandar en su viaje? ¿No? ¿Nada? Ah, pues nada más agradecer a toda la gente que nos veía y que haga de Pasión Rojiblanca. Taker se encontró al único seguidor que tiene, porque ya no todos lo odian, no todos lo odian, aunque no lo creas, no todos lo odian, y le estaban agradeciendo su existencia casi. No, un saludo a Yair ahí, que le dijo ahí unas palabras, que me sigue desde hace mucho y que le daba mucho gusto conocerme en persona, etcétera, etcétera. Y en general la afición, salvo los borrachos que Alex tiene imán con los borrachos, salvo ellos, la afición en general, incluso nos veía y nos hablaba, Pasión Rojiblanca, sí. Por ahí tomamos varias fotos, las vamos a subir estos días, videos, por ahí platicamos también con algunos aficionados y agradecerles, ¿no?, que nos decían de Pasión Rojiblanca, que siguen la página, que todos mandaban saludos, todo, incluso a ti, Murdoch. Muchos, por ahí un par preguntaron, bueno, no muchos, un par preguntaron dónde estabas, por qué no habías ido. Obviamente les dijimos la verdad, que te dio frío, pero en general agradecerle a la afición las palabras de apoyo hacia el trabajo que hacemos acá en PR, ¿no? Bueno, pues gracias. Sí, al comando, que son donde vimos más gente, pues ya con 3 sentidos, 2.5, ¿no? Ahí. Que a Alex le dijeron que era Andrés Rayo y a mí me dijeron que era Polo Valdés. Pero... Sí. Bueno, en fin. Vamos pues a lo que sigue. Ahora el partido de las heridas de la semana. Y lo que sigue es que... Oye, perdón, ajá, me voy a regresar. También agradecerle otra vez a Club Necaxa por las facilidades que nos dio para estar en Zacatepec. Por ahí vimos a Damon, platicamos rápidamente con él. Y pues también agradecerles a ellos el apoyo. Ahora sí, sígase. Ok, bueno, lo que sigue es que el próximo sábado Necaxa va a estar recibiendo en el Estadio de Victoria a los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, en una situación que se va, en un partido que parece que va a estar complicado, ¿no? Que están muy parejos en la situación de tabla, y pues va a ser como un referente para empezar a no quedarse atrás, decíamos, la importancia de que UDG ahora va a jugar de local en esta jornada, y entonces será importante que, tanto en ese sentido, para no alejarse de los primeros puestos, como en lo psicológico, digamos, para recuperar la senda del triunfo y en casa, tiene alta dosis de dificultad este partido ante Correcaminos. ¿Qué podemos esperar entonces? Yo sí lo veo un partido muy difícil, sobre todo porque... Es un partido difícil por el rival, y también es una buena oportunidad para dejarlo atrás, ¿no? Porque también está peleando los primeros puestos. Digo, la ventaja va a ser, o quiero pensar que la ventaja es estar en el Victoria, pero sí considero que el Corre no es un rival sencillo. Curiosamente tiene mejores resultados fuera de casa. También, bueno, los rivales, bueno, ¿no? Le ganó a Cafetaleros en la fecha 1 y tiene buenos resultados con Cimarrones, que no es un rival así muy, muy fuerte, pero le ganó a Lobos en casa, ahí en Puebla. Entonces tiene mejores resultados fuera de casa y es un torneo de revancha para ellos, ¿no? Entonces Necaxa debe estar muy, muy precavido, tiene buenos jugadores, y también para Necaxa es la oportunidad, ¿no?, también de reivindicarse después de lo hecho contra Alebrijes y contra Zacatepec. Entonces yo sí veo un partido interesante. Y en cuestión de la tabla, pues sí, es una buena oportunidad para dejarlos atrás y tú escalar posiciones, ¿no? Sobre todo porque el Celaya ya se metió ahí a pelear. De acuerdo. Correcaminos, pues, como que da tumbos este torneo. ha sido un tanto irregular el equipo tamaulipeco. Más que enfocarnos en ellos, tendremos que enfocarnos en Necaxa. Como bien dice Alex, me parece que Necaxa tendría que tratar de lavar la imagen que dejó al menos en los últimos dos partidos, del empate contra Alebrijes. Y si hace una semana hablábamos de que tenía que recuperar los puntos perdidos en casa fuera, pues no, ahora tiene que recuperar en casa lo que dejó en casa y lo que dejó fuera. O sea, creo que al menos en este partido Necaxa tendría prohibido no ganar. Me parece que se tienen que sacar los tres puntos sí o sí, como sea. Quizá en este momento, por la misma cuestión anímica, para el grupo lo mejor sería ganar como sea, ¿no? Caminos, sí. Ya lo dije, viene un tanto irregular en el torneo, pero no por ello deja de ser un equipo peligroso. Digo, pese a ello, pese a esa irregularidad, se mantiene en las primeras posiciones de la tabla. Si no me equivoco, no tengo aquí el dato, pero Necaxa en este momento es cuarto y el Corde es quinto, ¿no? Sí, o sea, sí, gracias. O sea que es un partido entre equipos que van a estar en liguilla y dos que siempre son considerados como favoritos para llegar a últimas instancias. Entonces, sí, va a ser un partido difícil, pero vaya, la localidad de Necaxa tiene que pesar y después de los pobres resultados de las últimas dos jornadas, tiene que pesar más. Entonces, es tan sencillo como es ganar o ganar, no hay otra. Sí, es importante que ganen y que pues ver también cómo queda el cuadro titular. Se van a abrir las posibilidades, ¿no? Para la rotación de jugadores, para que demuestren, y entonces espero que eso se tenga que influya, ¿no? De cierta manera en el accionar del equipo, sobre todo hacia el frente. Decíamos que Jesús Isijara, en particular, pues es expulsado también en el partido, hacia el final del partido, ¿no? Del sábado pasado. Acabado el partido, lo expulsan. Entonces, de todas maneras, va a tener, incluso, quién sabe si le den un par de partidos de suspensión, ¿no? Con eso de que, pues no fue jugada, sino reclamando o algo le habrá dicho a los árbitros, que creo que eso luego se castiga más que una patada fuerte a otro jugador. Entonces, a ver cómo ese hueco que deje Isijara, pues probablemente lo ocupe la pulga, ¿no? O quizás Yair de inicio, no sé cómo lo vaya a manejar ahí el profe Sosa, pero bueno, eso le va a dar oportunidad a algunos de que se puedan mostrar con mucha más intensidad, ¿no? Entonces, bueno, se ve un partido complicado, pero pues también la banda, yo creo que la hermandad tiene que hacer pesar el estadio un poco más, de hacerse presente y que tenga buena presencia, ¿no? Incluso hay el mismo equipo lo sabe, porque ha hecho un par de, pues alguna promoción, ¿no? Comprando los boletos del partido de Copa con Morelia y el en combinación con este de Correcaminos, creo que ahí hay una promoción para que pues la gente responda y haya buena entrada en el próximo sábado. Entonces, bueno, esperemos que sea positivo para Necaxa, tanto en resultado como en el funcionamiento mismo del equipo, ¿no? Ok. Jugadores importantes está Lucas Ayala, Diego Elcina, de parte de, obviamente, del Corre, el eterno fracaso de Ever Guzmán, bueno, perdón, pero como jugadores como más importantes, ¿no?, del equipo del Correcaminos, dirigidos por José Treviño. Entonces vamos a ver cómo le va a los Rayos, que obviamente ya tienen la presión de los tres puntos, ¿no? O sea, por perder, lo mejor, como ya explicamos, es sacudirse eso lo más rápido posible y ya, ¿no? También hay que ver la lesión, ¿no? Cómo ver si Mario de Luna está para jugar o no está y a quién van a meter, ¿no? En caso de que no se pueda, de que él no pueda participar. Sí, habría que ver. Lo decía, lo adelantaba hace unos minutos Murdoch, quizás sería el regreso de Carlos Ramos al equipo de Liga, si es que Mario de Luna no está listo. Y sí, pues habría que esperar. Creo que en este momento no hay nada de información sobre la lesión, pero sí, fue la jugada de Mario Luna y de inmediato entraron y pidieron el cambio. No sé qué tan grave haya sido su lesión. Del Corre, pues ya mencionaba ahí Alex a algunos jugadores y a algunos eternos fracasos. Por ahí nada más decir, no hay ningún jugador en Correcaminos que haya vestido alguna vez la playera de Necaxa. Y el último antecedente en casa contra el Corre fue un triunfo de 2-1 conseguido en el Clausura 2015. Kevin Chaurant y Jesús Isijara marcaron aquella ocasión por Necaxa. Diego Olcina marcó por el Corre. Necaxa llega a este partido como cuarto lugar general. 3 partidos ganados, 2 empatados, 1 perdido. 11 puntos, 5 goles a favor y 3 en contra. Pese a todo, Rodrigo Prieto sigue siendo el goleador del equipo con 2 goles. Correcaminos llega con igual, mismos números. 3 ganados, 2 empatados, 1 perdido. Llega con 4 a favor y 3 en contra. No tienen ni siquiera un goleador porque sus 4 goles fueron marcados por jugadores diferentes. Necaxa es cuarto y Correcaminos quinto meramente por diferencia de goles. Por un gol, precisamente. La serie histórica entre estos equipos, 29 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa, 6 triunfos del Corre y 11 empates. En esos 29 partidos, Necaxa ha metido 52 goles y el Corre ha metido 39. Y del plantel actual de Necaxa, solamente 4 jugadores le han marcado gol a Correcaminos. Se trata de Kevin Chaurante y Jesús Isijara, que lo han hecho en un par de ocasiones, de Jesús La Pulga Gómez y Luis Alberto Padilla, que lo hicieron una vez, o en una ocasión, perdón. El goleador histórico contra el Corre, pues es también el goleador histórico de Necaxa, Ricardo Peláez, que les clavó 11 anotaciones en su momento. Ok. Pues ahí está. Oye, y en su momento también creo que Víctor Lojero les hacía goles de todos. Lojero les marcó 5 goles. Sí, era como su pesadilla. Los tenía de hijos. De hecho, por ejemplo, en la lista de los goleadores contra el Corre estaban Peláez, el segundo es Ivo Basay y el tercero es Víctor Lojero. Basay por ahí tuvo 7. 11, 7 y 5. Para que vean que sí hacemos la tarea aquí. Ahí está, toda la información en PRI nada más. Bueno. ¿Quién les da todos esos números? A ver. No, y que hay nuevas generaciones que igual y no tenían ni idea de estas situaciones, ¿no? O sea, de Lojero para atrás, pues no tienen mucha referencia y pues es importante que sepan, pues, algunos referentes históricos, ¿no? De nuestro equipo. De acuerdo. Bueno, vamos entonces, si les parece bien, entonces repetimos nada más que el partido es el sábado a las 7 de la tarde en la cancha del Estadio Victoria y la transmisión pues es de nuevo por Sky. Muy bien. Bueno, vamos entonces, pues no hay cortinilla para este tipo de cosas, pero mencionarles, ¿no? Que igualmente estaremos, bueno, para cuando estamos grabando, en unas horas estaremos visitando lo que pase en el Estadio Victoria con la final de la tercera división, ¿no? Que tanto han estado invitando, ¿no? Se está promoviendo mucho que vaya la gente al estadio a apoyar a este equipo de las fuerzas inferiores del Necaxa, que está instalado en una final contra Mineros de Zacatecas. Pues ahí estaré dándome una vuelta al rato a ver cómo se pone el asunto y pues ya espero poner pobres muchachos un video ahí a ver qué pasa. Va a estar bien. Murdoch va a tentar una vez más a destino. Yo creo que es y a las finales, probar un punto, porque insisto que yo no pude ni siquiera ver el partido de este sábado, porque no tengo el canal, porque no hubo transmisión, un link disponible, el radio pues apenas medio se escuchaba ahí, medio gachín. Sin tener contacto, el equipo pierde el invicto. Y ahí estaban ustedes en el estadio. Entonces, yo no sé quién está más al lado, Luego dicen que soy yo. Pero nosotros estábamos haciendo labor de rockstar, compadre. ¿Qué culpa tenemos? Además, el equipo empezó ganando hasta que de repente leímos tu mensaje de que no tenías dónde verlo y que grabábamos. Y entonces le anotan penal ahí. Exactamente. ¿Sí? ¿Eso pasó? Se desconcentraron, ahora resulta, ustedes. Sí, tus vibras llegaron a través de ese mensaje al Grupo Díaz, compadre. El WhatsApp es. El WhatsApp power. Acabé al equipo con un WhatsAppazo. No, ahora resulta. Muy bien. Eso de la tercera división, pues es importante, ¿no? Porque, pues normalmente los equipos menores de Necaxa, cuando son los sub-15 o esas cosas que van a dar pena y vergüenza, pues ya son finalistas, ¿no? Sí, que hay que decir que es un torneo diferente, por ejemplo, esos de sub-13 o sub-15 que se realizan en una semana aquí en la Ciudad de México. Este sí es un torneo como tal, con varias fechas, y se juega una liguilla como tal, ¿no? Como el torneo de segunda o de ascenso o de Liga MX, ¿no? Entonces, destacar eso, es la Liga Premier de Zacatecas. Me parece que es regional o es de región, ¿no? Esa tercera división. Pero sí destacar que Necaxa está en la final y pues desde luego esperemos que se coronen y que por fin el Estadio Victoria vea a un equipo campeón de Necaxa levantar un trofeo, sí. Necaxa campeón en casa, por fin, por favor. Me estaba platicando que los chavos, estaba yo platicando con Cali, me decían que ellos mismos, o sea, los mismos chavos jugadores estaban muy emocionados, que incluso estaban haciendo grupos en Facebook y eso para animar a sus conocidos a que fueran al estadio. El boleto estaba a $30, entonces incluso ya hablé con Fanny me comentó, le pregunté si iba a ir, me dijo que sí, que con varios de las sobredosis iban a estar ahí presentes. Entonces, pues a ver cómo se pone el ambiente, pinta para que esté bien y que sea como, como dices, pues así como de, como, pues, de fútbol de entre cuates, pues, de cáscara, pero pues sí con esa importancia, ¿no? O sea, muy familiar el ambiente, esperemos que así se ponga y a ver cómo nos va con los vecinos de Zacatecas. Ok, ojalá todo salga bien, compadre. Esperemos tenerles ahí pues, el video en la semana. Que la gente, perfecto, que la gente responda, ¿no? O sea, no deja de ser... Sí, muchos dicen, ay, es tercera edición, pero sigue siendo un representante de Necaxa. Entonces, esperemos que la gente responda. Además, el precio del boleto está bastante económico. No faltará el que diga, ay, deberían dejar entrar antes, pero bueno, eso ya es aparte. El precio es 30 pesos. Es que en cualquier babosada te los gastas, la verdad. Y es que quizás eso nos da tema a platicar un poquito de lo que sigue, ¿no? Porque, o sea, son 30 pesos, pero que, pues, porque estás ocupando el Estadio Victoria y que implica pues, ciertos gastos, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que recuperarlos en taquilla, ¿no? Y les digo que tiene que ver con el tema que sigue porque pues, salió en la semana, ¿no? Esta noticia de que el cabildo del municipio de Aguascalientes estaba ya dando por... digamos, pasando la estafeta del Patronato de Fomento al Fútbol de Aguascalientes, ahora a que la administración del Estadio Victoria sea directamente con el Club Necaxa, a través de Luis Torres Septién, en una figura ahí medio... bueno, en donde él es el titular. Y bueno, eso, pues, las implicaciones... Creo que ha habido un poco de confusión en la banda, como que no todos entienden bien cómo está la situación. Pero esto se dio y creo que es, a final de cuentas, a beneficio del fútbol local, digamos. Y de eliminar una figura ahí medio bizarra, que era la del patronato, que ya no se entiende bien cuáles son sus funciones. Y lo único que tenía era el control realmente sobre el Estadio Victoria, ¿no? Ustedes sí se enteraron de esto, Rosy. Sí, yo estuve posteando pues la información que estaba sacando nuestro compañero y amigo Arturo Reyes, que fue el que dio pues prácticamente la noticia, ¿no? Bueno, al menos fue por donde yo me enteré. Ajá. Y sí, yo desde hace mucho tiempo no sabía qué hacía el patronato. Nada más sabía que estaba ahí como existiendo, pero no tenía ni idea de lo que hacía. Creo que su función ya se hizo, se cumplió el objetivo y después ya estaba como un parásito ahí. Pero bueno, es una buena noticia para el equipo, ¿no? Para Necaxa y para el fútbol de Aguascalientes, ¿no? En general. Sí, es una situación muy... pues muy rara, ¿no? A final de cuentas lo que pasa es que el municipio, en lugar de que es dueño del equipo, que es dueño del estadio, ya no hay un tercero ahí en discordia como lo era el patronato, sino que directamente se va a entender con el Club Necaxa. Y eso implica ciertas responsabilidades que tienen que ver desde impuestos hasta el prestar eventualmente la cancha para eventos deportivos organizados por el municipio e incluso hacer... por ejemplo, entrenamientos a puerta abierta, ¿no? Para que la gente pueda ir a ver, a entrenar al equipo creo que una vez al mes, al menos, algo así. Entonces eso, pues, cambia en cierta manera el funcionamiento dentro del estadio, pero en la parte, digamos, burocrática, no tanto en lo que podamos ver de, pues, directamente con resultados y funcionamiento futbolístico, ¿no? Es meramente administrativo el movimiento y, pues, bueno, esperemos ver cómo se dan esos cambios en los próximos meses. Pero además nada más era cosa de o sea, una parte del estadio, ¿no? Era de ellos, la parte de palcos, me parece, era lo único como que tenían, ¿no? O algo así. No, o sea, en sí la administración era del patronato, o sea, tú ibas, por ejemplo, cuando se hicieron los juegos de pretemporada, por decir algo, y entonces veías gente que tomaba la decisión de quién entraba y quién no, pero era gente del patronato, no del club, ¿sí? Entonces, ahora sí va a ser así, o sea, el mismo club es quien se va a encargar de ver, de vigilar puertas, de ver quién es de la seguridad y todo eso, porque eso lo veía el patronato. Ahora sí va a ser directamente con gente del club. Entonces, luego, sí te entrabas con conflictos nosotros como prensa de repente, donde incluso cuando ayudamos, ¿te acuerdas? A lo de los el mosaico en aquella final, los que estaban viendo al pendiente de quién entraba y quién salía era gente del patronato, no del club. Bueno, ese es el tipo de cosas que va a cambiar y que van a ser mucho más ágil, me parece, ¿no? Porque si nosotros ya nos conocen como prensa, de repente los del club, luego tenían broncas en la entrada en acreditaciones, sobre todo Moni, por ejemplo, te podrá decir, en la entrada que va de acceso a cancha, luego era el conflicto ahí con los... Porque los de seguridad, los Omegas, le respondían al patronato, no al club. Entonces eso era como que entorpecía un poco de repente la situación, pero vamos a ver ahora que si se modifica esto. Pero les digo, son como cosas, detalles que están tras bambalinas. No lo ve como tal la gente que va al Victoria a ver el equipo, a ver los partidos, sino sí. Nosotros que de repente estamos en las entrañas ahí en otro aspecto pues del fútbol. Y que bueno, sí, decirlo, ¿no? Sí, que inicialmente ese patronato pues estaba muy ligado a la figura de Luis Armando Reynoso, que después fue, que eso fue como su trampolín político para después ser gobernador y que después terminará muy mal saliendo en esa administración con muchos problemas de corruptelas y cosas así. Entonces, de alguna manera, ese patronato estaba como, de cierta manera, politizado, y es lo que decían. O sea, ya quitarle todos los tintes políticos al fútbol, en ese sentido, en el estadio, y ya más bien dejarlo simplemente como un anexo más de una dependencia de gobierno municipal, y que en este caso ahora esté totalmente en responsabilidad del Club Necaxa. Sí, eso es lo importante. La información, de todas maneras, la pueden encontrar en el Facebook. Hay un video que es una nota de Arturo Reyes, que explica cómo sucedieron las cosas. Entonces ahí la puse para quienes no entiendan, porque hay mucha como desinformación. Creen que es Televisa el patronato, entonces no, imagínate. Entonces no, pueden encontrar ahí la información para que sepan más allá, ¿no? Un poco más allá de lo que estamos diciendo ahorita. Ajá. Bueno, decimos, ¿no? ¿Qué más? ¿Hablar del aniversario? Ah, bueno, eso está importante porque, digo, hoy estamos grabando en una fecha completamente... no lo voy a decir, pero bueno. Ya lo habrán entendido. Sí. Entonces, pues, el podcast va a cumplir ya 2 años que estamos haciendo este tipo de cosas. Ajá. Y, pues, se suponía, o según las cuentas del señor Taker, es en esta semana, no este programa propiamente, pero es durante estos días. Y entonces, pues ya son 2 años que estamos haciendo esto, así que estamos esperando sus regalos, felicitaciones y pues demás, ¿no? Porque también es bueno que nos consientan, ¿no? O nos vamos, como quieran. No les des opción, Alex. No, es cierto, pero sí, se cumplen 2 años, entonces... de estar haciendo este show, ¿no? Sí, de nuevo, pues agradecer al espacio de Pasión Rojiblanca, que tiene más años, obviamente, para estas inquietudes personales y que pues se han convertido en un proyecto pues de mucha gente, ¿no? O sea, ya cada vez hay más gente involucrada de alguna u otra manera y queremos seguir creciendo. Estamos preparando muchos más cambios en lo que en el año que viene. Ya más o menos han visto algunas muestras de ello, pero bueno, la idea es seguir creciendo y seguir teniendo la oportunidad de venir a platicarles cada semana de nuestros puntos de vista y además pues de cosas que a lo mejor normalmente no pueden tener acceso, ¿no? O sea, sobre todo mucha banda que es de otros lados del país, tratamos de que este medio sea para que ellos puedan sentirse de alguna manera cerca del equipo en otros aspectos, ¿no? No solo el lo que vemos en los 90 minutos de los partidos, sino más allá de lo que hay alrededor de todo esto, que es Club Necaxa, que es mucho más que es 11 jugadores, que un técnico. Es mucha gente involucrada y bueno, esa es la idea de este podcast inicialmente, platicarles lo que vemos en cada viaje, en cada concentración, cada entrenamiento que podemos tener acceso, y pues todo sea por la hermandad necaxista, ¿no? Que ese es principalmente el objetivo. Sí, estoy de acuerdo. No, pues nada más agradecer a todos, y como dices tú, cada vez va creciendo esto y queremos que siga creciendo. Cada vez hay más gente involucrada y se agradece el interés de ellos también, de quienes nos escuchan, quienes, lo que dije hace un momento, quienes nos dan una palabra de apoyo o lo que sea. 2 años del podcast PR, los primeros 2 años, primeros. Esperemos que de muchos. Y pues no, agradecer también pues a los que nos, el mismo club, ya lo hemos dicho, que nos ha echado la mano, a algunos jugadores que también han estado ahí al pendiente, caso específico del capitán Beto Padilla, que fue, hay que decirlo también, fue nuestro padrino hace ya un par de años. En fin, solamente agradecerle a todos por el apoyo. Y bueno, podemos pasar a lo que sigue, si les parece bien. Vamos a los numeritos. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Quiniela de Pasión Rojiblanca, del Podcast PR. Vamos a ver cómo nos fue. Si tengo entendido, pues con esto del viaje, ¿verdad? No hay todos los números a detalle, ya estarán viéndose en algún post en el blog, en pasionrojiblanca.com.mx. Pero bueno, tenemos los resultados de la quiniela PR versus. ¿Cómo nos fue, don Gerardo Taker? Bien, compadre, muy bien. ¿Bien? Ahora sí nos fue muy bien. Quiniela PR versus, bueno, ya dijiste, en la otra quiniela PR es, no podemos tener resultados allá porque pues cuando haces un viaje de hora 40 en 3 horas y llegas a las 2 de la mañana. Sí, ya llegas ya de domingo a la Ciudad de México, pues está medio difícil, ¿no? Más cuando había que actualizar todo el domingo por la mañana, entonces ya está todo actualizado en PR, menos la quiniela, pero la versus sí la tenemos. Okay. Esa como no, y a nuestro favor, don Alex Rodríguez, que ya se fue, hizo un gran trabajo, creo. Ah, ya regresó. Yo pensé, oye, esa diarrea que no te deja, compadre. No debimos comer tacos en Zacatepec. Esos tacos de canasta del estadio, ¿eh? Y sus habas verdes, ¿qué me dices? eran 5 por 15, Murdoch. No manches. Seguro ese regreso del camión de 3 horas, o sea, más allá del viaje como tal y del tráfico, pues era lo psicológico y de sentir que flotaban, yo creo, ustedes ahí. No. De hecho, comimos tacos en Zacatepec, digo, a nadie le importa, pero fue después del partido, ya ahí cerca de la central, enfrente de la central, de hecho, unos tacos de suadero bien lentos, o sea, para preparar los 3 tacos de suadero nos tuvieron ahí como 15 minutos, pero, y no los tuvimos que comer en 3 porque ya salía el autobús, pero bueno. En lo que estábamos, quiniela PR versus, ajá, Pasión Rojiblanca, fanfarrias, 4 aciertos. Muy bien, ¿y quién, a quién le tocó esa? Don Alex Rodríguez, el mérito es suyo. Fuerza Rayos TV, 2 aciertos, lo dicho, Lalo Merodio había tenido suerte nada más, 2 aciertos para Fuerza Rayos TV, y fanfarrias para don Arturo Reyes y Casa de los Rayos, 0 aciertos. Muy bien, don Arturo, si nos está escuchando seguramente, ahí va, para usted, eso es fanfarrias. Ok. Totales de la quiniela PR, hoy más que nunca la remontada comenzó. Bueno, continúa la remontada, mejor dicho. Fuerza Rayos TV 22, Pasión Rojiblanca 17, Casa de los Rayos 16. Ya somos segundos, señores, ahí y está. Estamos ya solo 5 de Fuerza Rayos TV. Muy bien, tenemos que mantener esa, al menos no perder, creo que es es el logro de este año, ¿no? De este torneo. Pues sí. No, vamos a revalidar el título, compadre. El torneo es joven todavía y, digo, para el inicio que tuvimos ya, ahí vamos, poco a poco. Ok, bueno, pues entonces vámonos con lo que será la siguiente jornada. Ascenso MX, a ver, aguanten, porque no tengo la página. Sí, ¿jornada qué es? ¿La 7? 7. Jornada 7. La 7. Vamos a empezar con Lobos WAP recibiendo a Cafetaleros Tapachula. Empate. ¿Me podrían repetir la pregunta? Lobos WAP, Cafetaleros. Está difícil. Yo voy Lobos. Ay, güey. Empate. Bueno, seguimos. Mineros de Zacatecas va a recibir a Coras de Tepic. ¿Tú qué dijiste, compadre? Yo Lobos. Perdón. Ok. Mineros, Mineros Coras, a ver. Avíspense. Mineros Coras. No. Mineros Coras. Es que llegaron las facturas, compadre. Empate también. Mineros, ya es hora de que despierten. Coras, bueno. Después, este va a estar bueno, está interesante. Venados de Mérida va a recibir a Alebrijes de Oaxaca. Venados. Alebrijes. Yo voy a poner empate. Échenme porras a mí, güeyes. Ah, ¿vas tú, Taker, en la versus? Muy bien. Por eso quiero que me echen porras. Seguimos, vámonos hasta el norte con Cimarrones, recibiendo a Murciélagos. Uy, ganó. Partidazo, no mames. ¿Se puede poner que pierden los dos? No creo. Cimarrones. Que pierde el fútbol. al norte del país y al sur de la... De la tabla general, muchachos. Oye, bueno, pero pues Murciélagos ya ganó. Sí, y ya por lo menos. Al campeón. Yo voy Cimarrones. Sí, Cimarrones, yo creo también. Bueno, vamos con el campeón, Bravos de Juárez, que anda de muy de mal y de malas. Los Bravos que parecen ponis contra el Atlético San Luis. Me acordé de la canción que puso Don Mordo hace un par de programas. Los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Aquí la gente habla de potros y de bravos y son ponis, son caballitos. Sí. Pero bueno, con corona. Yo sí voy a darle el beneficio a Juárez esta vez. No, lo tienes que echar en cara, compadre. Pues. Coincido con Alex Juárez. Yo voy San Luis. Luego el que nos toca, Necaxa va a recibir el sábado 20 de febrero a las 7 de la tarde a Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Ya ni sé. Pues Necaxa, ya que. Para no dejar. Necaxa, y como hacíamos hace algún tiempo, por favor. Por favor, Necaxa, por favor. Qué triste, ya regresamos al por favor en la quiniela. Va, Necaxa. Luego, Atlante en Cancún va a recibir a Zacatepec. Los que se tiran. Ahí sí se pueden echar todos los clavados en Cancún que quieran, ¿eh? Da lo mismo. ¿Carlitos Hurtado? Hijo de... Eso. Dijiste que me querías. Hurtado traidor. Ajá. Sí, qué bueno que lo corrimos. Atlante. Yo voy empate ahí. Híjoles. Y por último, el que va a quedar ahí volando en la quiniela de la semana que entra, Leones Negros va a estar recibiendo a los Toros del Celaya. Ese va a estar bueno también, ojalá que... A ver qué pasa. Sí, bueno. Empate. Yo le voy a poner al Celaya. Y yo voy Leones, a ver quién de los tres. Leones, por favor. Leones, que vamos a hacer una sección especial llamada La Cueva de Leones Negros. La Cueva del Melenudo. Sí, dirigidos por Daniel Guzmán. ¿Eh? ¿Qué más podemos decir? Y su tremendo ataque con Alangonó, ¿no? Pero bueno. Pues sí, ahí está. Pues los Leones Negros. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, sí, ¿verdad? Ya quedamos. Ya quedamos. Bueno, pues así. Nada más está. Me quedó la duda. Tú dijiste Atlante, ¿verdad, compadre? En el otro. Yo sí. Vas por ardor. Por ardor y le dices al peor enemigo. Pero ese no es peligro. Venados tampoco, compadre, aunque luego nos regañan que sí. Bueno, en fin. Eso es la quiniela. Vamos a ver cómo nos va. ¿Y con qué seguimos? Ya con los saludos, ¿no? Vamos a ver redes, vamos a cortinilla y regresamos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Hola amigos de Pasión Rojiblanca, soy su amigo Alejandro Vela. Les quiero mandar un saludo y felicitaciones por el programa. ¡Fuerza Rayos! Fuera Sosa. Ah, no. Bueno, si hubiera sido Fuentes, ya estuviéramos desde la semana pasada con el Fuera Fuentes, por el empate, claro. Por esa parte sí estoy así como que un poquito de acuerdo con Don Taker, pero Don Taker ya dejemos a Fuentes por otro lado. Así somos la afición, como que no nos calla bien. Ah, sí, me incluyo, ¿no? Me calla bien Fuentes. Bueno, saludos a todos, a Gottitenberg, a Denise, a Zuleta, a Don Murdoch, por supuesto, a Don Taker y, claro, a mi bebé, Don Alex Rodríguez. Saludos a todos y ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Bueno, pues vamos a empezar con las redes. Agradecer, como siempre, la participación. La participación de nuestra querida amiga Fanny. All right. Fanny Moore. Y yes. Las palabras de don Alejandro Vela, que ya podrán ver la entrevista completa ahí en, en el canal de PR y en el sitio. Sí, agradecerle a Fanny por su mensaje. Me imagino que el más agresivo es don Alex Rodríguez, ahorita va a ver qué comenta él. Y también a Alejandro Vela, que tuvimos oportunidad de platicar con él después del partido en la zona mixta, y con él y con Javier Báez. El mensaje que nos manda Alejandro Vela, sigo perfecto a raíz de este segundo aniversario del podcast PR, ¿no? Y bueno, la próxima semana hay otro aniversario, pero ya hablaremos de ello la próxima semana. Alex, ¿qué tienes que decir? Gracias a Alejandro Vela por el saludo. ¿Y ya? Pues nada más, ¿qué es eso que me están diciendo ahí en el otro audio? Pero bueno. Bueno, en fin, de saludos. Tenemos ya aquí algunos comentarios. Sí hubo buenos comentarios acá en el post del episodio 89. Anónimo número 4232 dice: la verdad me gustaría ver a Prieto con la Pulga y Barraza, de cambio Fernández e Isijara, pero la Pulga y Barraza rinden mucho más que Vela e Isijara. Esperemos que Sosa se dé cuenta después de este 0-0 que supo a derrota. Bueno, después de aquel partido empatado en casa. Otro anónimo dice: la única forma que me explico de que Isijara juega de titular es porque es socio del equipo o protegido de algún socio importante, ya que pasan y pasan torneos y la verdad que no aporta casi nada. Es como si jugara el equipo con 10 jugadores. Pero al fin Sosa debe definir algo. Bueno, es que sigue la discusión porque dice Hugo Arias: a pesar de que Isijara dio dos pases de paragol que fallaron los rematadores, sobre todo el que pegó en el travesaño de la Pulga, comparto opinión en que es el único que desentona del once inicial. Es mucha estamina, pero al final no aporta nada. No se pueden fallar tantas oportunidades de gol en un torneo. Espero que la mira se ajuste en la recta final para que lleguen a la liguilla con buena racha. Lo mejor, sin duda, la defensa y la buena salida que tiene Bekeles. Josgaard y Mitchell es en plan grande. Me parece que Barraza podría aportar más de titular y la Pulga me gustaría verlo más junto a Gallegos. Y por último, otro anónimo, dice Anonymous. Sí, claro, a Gallegos dejarlo de titular. La Pulga puede entrar por Isijara y jugar más adelantado. La verdad, la Pulga desequilibra mucho más y aporta. Vela es un buen jugador, pero Barraza está arriba de él e incluso de Prieto. Una delantera a Prieto, Barraza y la Pulga un poco atrás con Gallegos estaría de temerse. Tenemos un angelito invitado por ahí, creo, ¿verdad, Murdoch? Sí, es que acá anda la Murdoxita dando la... A ver, que nos diga algo, dile que nos diga algo. A ver, Yoali, ven, di algo. Di saludos a todos. Saludos a todos. Ahí está, bueno. A ver que diga hola, bebé. No, ya déjala. Bueno, que diga Fuerza Rayos, ya, nada más, rápido. ¿Ya? Bueno, a ver, Yoali, Fuerza Rayos. Fuerza Rayos. Eso. Ahí ven, está, ahí la está. Nueva generación, ¿no? Generation Next. Okay. La moneda. Le vas a pagar porque no sabes Fuerza Rayos. Está aprendiendo de acá. Bueno. Okay. Seguimos, saludos. ¿Tienes algo más, compadre? No, nada, ya síganse ustedes con Twitter. A los que le dicen fueron del sitio. En Twitter, bueno, no tengo en Twitter. Tengo un par en YouTube. Ajá. Después del partido de Alebrijes, Chivo Necaxa decía: buen juego, aunque faltó concretar las llegadas. A mi punto de vista, Vela todavía no está a su máximo nivel de juego. Yo considero que todavía no está para ser titular. Destacar la defensa, que se ha visto muy sólida, y solo falta equilibrio en torno a la intensidad durante el juego. Saludos a todos en Pasión Rojiblanca y Fuerza Rayos. Y en uno de los videos del Tour PR, Alan Hernández decía: hola, buen video. Una pregunta, ¿cómo hacerle para viajar con ustedes? Estaría padre hacer un video con la afición y con ustedes, ya que son que ya son de los necaxistas más famosos y que hacen un buen trabajo. Órale, pues, ya está, necaxistas famosos, muy bien. Exactamente, saludos para Chivo Necaxa y para Alan Hernández. Sí. Y si alguien nos quiere pagar un viaje, pues va, lo hacemos, ¿cómo no? Ah, no, ¿verdad? No se trataba de eso. No. Ok, don Alex, ¿tienes tú algo ahí en Facebook? En Facebook preguntaban mucho la cuestión esta del patronato, pero bueno, ya lo estábamos hablando hace rato. Y Beto, así, en una foto que puse que íbamos hacia Zacatepec, me dice: a ver si es cierto, se van a las gradas de visita, ¿eh? No sean pinches fresas. Ay. Oye, hay que decirlo, compadre. Entramos en medio de la barra de Zacatepec, les dimos, ábranse, llegamos nosotros, ¿sí? Y entramos, paramos su fila para entrar nosotros. Sí, nos cuando recogimos la acreditación, nos mandaron a una puerta donde estaba ingresando la barra del Zacatepec, y nosotros ahí. Y Taker agarra y se mete como Juan por su casa. Antes, ¿sí, no nos rompieron cara, ¿verdad? Ahí, porque traíamos. Entre los perros hay razas, nosotros íbamos primero. Sí, y pues sí, pero sí, estuvimos ahí con la barra del comando un rato. Y Carmen Lisbeth Bonilla, yo desde mi casa apoyando los cinco almas y corazón, ánimo, equipo, hay que ganar. Y pues nada más, muchos likes, eso sí, como siempre, y pues nada más. Y bueno, reiterar, ¿no?, el agradecimiento a todos los que nos pararon por una foto y así en el estadio, ¿no? Y vimos a Gabo y a sus amigos, ¿no? Entonces también saludo a ellos. Rayo, a Juan, a Beto Cambrón, el Rayo de Oro. Desmadre ese güey, pero poca madre. Y pues sí, toda la gente que nos saludó ahí, varios que nos dijeron, yo lo sigo. Muchas gracias a todos. Jonathan, que está lastimado. Jonathan Ochoa, sí, que anda de patita. Tiene patita, no tiene patita, porque la tiene desconchavadita. Qué bonito. Yes. Ya ves, uno que es poeta. Y en el aire, bueno, en Twitter también, pues a los de siempre, Gotitenberg, que dice, hoy que le puedo ganar a José Enríquez en escuchar el podcast PR y nada que sale. Bueno, ahí está, Goti, espero si hayas ganado. José Enríquez decía, compadre, estamos esperando el podcast PR, Gotitenberg y yo. Luego Fanny dice, Fanny y Alex, qué bonito se escucha eso, jaja, ok, no, muy bien, muy buen podcast PR, saludos, son los mejores, fuerza rayos. ¿Qué pasó, Alex? No, nada, está bien. José Enríquez le decía, Gotitenberg, ¿escuchaste el podcast PR? Yo sí. Decía Arturo Reyes, nos mencionaba, hashtag Pasión Fuentes, podcast PR, hashtag buleados y buleadores. Zuleta dice, excelente podcast PR, que es arroba JG Zuleta, excelente podcast PR 89, ya de vivos cobrando autógrafos y foto, jaja, se va a armar otra vez la gresca, jaja, saludos. Y sí, ¿cuánto sacaron ahora de su visita a Zacatepec? Espero nos haya ido bien en las arcas, ¿verdad? Estamos compadre, pero nos fue bien. También en Twitter, hashtag podcast PR. Hey. Sandra arroba Sanmovela decía, oye Mordoqueras, hoy solo es día para festejos, a menos que en podcast PR se arme la fiesta, feliz cumple. Ah, gracias a Sandrita, sí, que estuvo comentando ahí. Y Don Mordo respondió, cada episodio del podcast PR es una pachanga. Gracias, again. O sea, nosotros intentamos ser profesionales y responsables, y ya nos dicen que estamos en pachanga. Oye, nos divertimos. Sí. Y tú te la pasas bebiendo quién sabe qué cosa en lugar de agua y luego por eso. Bueno, al menos él no la tiene en su teclado, compadre. Solito. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Yo solo sé que Pasión Rojiblanca tiene un excelente programa, Podcast PR. ¿Acaso hay otro? No, el mejor sin duda alguna. Besos, abrazos a todos. Saludos a Denise, de nuevo a Sanmovela, por ahí a Eduardo Delgado, que desde el episodio anterior andaba pidiendo saludos, y a los de siempre, ¿no? Alex. Sí, no sé qué sean los de siempre, Murdoch, pero... No, pues a Alex Shevchenko decía, a Rayo Band, obviamente a Kazurock, que espero hoy le vaya bien, ¿verdad? Que festeje. Oye, pero esos tweets que pusieron. Pues es que, pues tú que dices que hay que andar pidiendo permisos. Pero el otro que pusieron, ¿qué? ¿Cuál? El de señorita Kazurock, informamos que Gerardo Taker tiene cita en el podcast PR y no podrá acudir a sus responsabilidades maritales el 14 de febrero. Ese fue el responsable de las redes sociales de PR, ¿eh? Ahí dile de cosas a él. Porque... Hay que investigar quién fue ese güey. Sí. Deja veo el directorio de la empresa y ahorita vemos quién fue el desgraciado. Sí. Ok, pues también... beso para nuestra primera dama, ¿cómo sí? No. Y pues a todos en general, ¿no? Otra vez, saludos, gracias por escuchar. Esperamos regalos por el aniversario y pues ya, ¿no? Fíjate, hace una semana cumpleaños de Murdoch, ahora del podcast, en la semana que entra de PR, en unas dos semanas más el mío. Pues, puro festejo. La gente tendría que estar ahorrando desde no sé cuándo para mandar nuestros regalos. Sí, seguimos esperando regalos. Y bueno, pues ya vámonos a, vámonos riendo. Vamos a quedarnos. Otras dos horas. Muy bien. Sí, va. Por cierto, saludos a Mike, que ha estado haciendo las ediciones de los últimos episodios del Podcast PR. A Mike Muñoz. Agradecerle, sí. Por ahí platicamos con él la otra vez, por cierto. Sí, sí, sí. Tipazo. Y bueno, pues vámonos entonces a las redes rápidamente para que. Twitter, un servidor, arroba Gerardo Taker, ya son Gerardo Taker. En Twitter, arroba Alex de Rayos, y en Facebook como Lex Fenix. Y a su servilleta lo pueden saludar en Twitter, arroba Murdoqueras, y si nos dan like en arroba en Murdoqueras Cartoons en Facebook, pues se los agradeceremos mucho. De nuevo, pues ya saben, las de Pasión Rojiblanca, y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vamos a ir con una banda que queremos que, bueno, en lo personal quiero que conozcan, que se llama El Emisor Clandestino, con esta rola que se llama Por Irte a Ver. Y bueno, pues ya nada más, esto fue el Podcast PR, episodio 90, ya nos acercamos peligrosamente a los 100, y bueno, nos estaremos escuchando la próxima semana. Ay, vámonos. Ay. Chao. 2 años de Podcast PR. Me entreno a ver, me entreno a ser pausado y no a mirar lo que ya fue ocultado. Te oí decir todo lo que has creado para vivir con lo que te hace daño. Te miraré como te pienso siempre, absurdo voz. Todo lo que intentes, abandoné, hazme reír deprisa, morirte a ver, llegué caliente a misa. Perdóname, pero me paralizas, no voy a hacer lo que tú necesitas, vuelvo a caer. Mientras que tú respiras, no puedo estar peleando de rodillas, peleando de rodillas. Siempre absurdo voy a todo lo que intentes. Abandoné, hazme reír deprisa, por irte a ver, llegué caliente a misa. Perdóname, pero me paralizas, no voy a hacer lo que tú necesitas. Vuelvo a caer mientras que tú respiras. No puedo estar peleando de rodillas. Peleando de rodillas. Aquí termina un episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.